violeros y violeros, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Sentimiento! ¡Vida mía! ¡Oh! Tienes razón. Palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor. Debemos conversar. Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar que aunque he sufrido ya las noches que no estés, sufriré aún más. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo, tengo ganas de salir corriendo. No, no. Siento que la soledad y el silencio me abrazan. De mi alegría pasó solo el recuerdo de amor. Lo pasa como suena esa viola, como suena esa viola. De mis sentimientos, vida mía, dice. Sentimiento y pasión, dice. Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos. Llego a casa, no te veo, tengo ganas de salir corriendo. No, no. Y siento que la soledad y el silencio me abrazan. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa. Time.